¿Me vais a permitir que haga un pequeño sermón sobre un tema no evangélico, sino sobre el tema de lo que se siente cuando uno ha sido párroco de una iglesia como es esta y vuelve al cabo de unos años? Esa es una sensación que nunca podréis vosotros tener, tendréis otras, claro. Pero yo os voy a ser franco. Me preguntaba, ¿qué se sentirá, siendo como soy párroco, al volver a mi parroquia al cabo de unos años? Me lo imaginaba, lo pensaba, tal. Pero realmente hay que vivirlo, ¿eh? No, hay cosas que por más que se imaginen, no acaba uno de hacerse una idea, ¿eh? Porque no es lo mismo estar en un puesto de trabajo y que uno deje ese puesto de trabajo y venga a otro. No es lo mismo. Una oficina, un tal, es distinto. El párroco, siempre respecto a su iglesia, pues tiene unos sentimientos especiales. El párroco llega en un momento dado pues a considerar la iglesia como suya, en buen sentido, no en mal sentido. Es decir, es algo ya propio, es algo de su vida, lo ha puesto todo a su gusto, y eso al final uno se siente en su casa, es parte de su ser, porque la parroquia acaba siendo una prolongación de su ser, en el modo en que decora despacho, organiza el altar, mil cosas, mil cosas. Hay cosas que no se pueden cambiar, pero hay otras que todos los párrocos cuando llegan cambian siempre, por lo que he dicho. A uno le gusta trabajar en un lugar pues a gusto con su entorno. Y es una sensación verdaderamente especial, especial, que me lleva a consideraciones espirituales. Porque pasa con la parroquia, todos lo podemos extrapolar al resto de nuestras cosas, nuestra casa mismo, todo lo dejaremos. Cuando compramos un coche, a mí la verdad es que los coches nunca me han gustado, pero a la gente que le gusta yo le veo un entusiasmo cuando lo compra, una ilusión, la mira, tal. Esa persona tendría que verse, pues varios años después, cuando decide deshacerse del coche. Es curioso, el mismo coche, la misma persona, lo único que ha pasado es tiempo. También para mí resulta impresionante cuando pienso en la casa de Barbastro, donde yo siempre viví, la que consideraba mi casa de toda la vida, desde mi infancia, y saber que ahora allí, en esos muros, pues hay otra familia. Y que con los muebles que dejamos, pues unos los han aprovechado y otros han acabado en la basura. Y los objetos más queridos de mi infancia, de mi juventud, etcétera, pues al final muchos de ellos han acabado en la basura, y no podía ser de otra manera, uno no puede acumular todo. Todo esto nos debe llevar a pensar lo que he dicho antes. Imaginemos que todo lo vamos a tener que dejar, pero esto ya lo hemos oído muchas veces. Imaginémoslo como el párroco que vuelve a su iglesia años después, ¿eh? Y lo ve todo, pero ya no como suyo. Pues lo mismo todos podemos pensar respecto a lo que nos rodea, nuestra casa, nuestro coche, etc. Y entonces todo lo veremos pues ya desde la lejanía de pensar en la eternidad, de estar más unidos al Señor. Yo os puedo asegurar que, claro, 7 años no es poco tiempo de estar en una parroquia, que a partir de ahora todo lo veo, y después de haber dejado alguna parroquia más y algún destino más, pues todo lo veo ya con más lejanía. Indudablemente, por lo menos en mi caso, mi corazón se apega menos a los lugares. Sé que hoy estoy aquí, mañana quién sabe. Sé que puedo trabajar mucho por una iglesia, pero 2 años después puedo estar en otro lado. Pensadlo esto a menudo. Hay una película que no he visto, que el título es Mi vida después de mí. No sé qué tal será la película, pero el título es muy bueno. Pensemos en eso. ¿Cómo será mi vida después de mí? ¿Mi casa? ¿Quién se sentará en mi sillón favorito? ¿Quién? ¿Mis escritos? O lo que más cariño le tengáis. Y eso os ayudará a verlo con esa sana distancia. A no apegaros a las cosas. Al final, nada. El sujeto menos apegado a nada, el más desapegado a todo, si os preguntara quién es, pues no sé si lo sabríais, pero el más pobre, digámoslo así, el que nada tiene realmente, es Dios. Dios es la desnudez perfecta. No hay ningún objeto al que esté apegado, porque Dios lo tiene todo en sí, no necesita nada fuera de sí. Es la pobreza perfecta, la desnudez absoluta, ni ropa, nada. La Trinidad, la esencia de Dios, el misterio insondable, realmente no tiene nada. Tiene dominio sobre todo, lo ha creado todo, pero al mismo tiempo es la desnudez perfecta. En sí tiene todo lo que necesita, toda la felicidad. No necesita de nada más. Si hay más, es por otras razones. Pues, nada, consideraciones que me vienen a la mente después de mucho tiempo, ya que he venido aquí a decir misa, y que todos nosotros pues meditemos el tema de pensar. ¿Cómo será todo lo que ahora me rodea después de mí? Y eso siempre es muy sano porque nos lleva a preocuparnos solo de lo que verdaderamente es esencial y sustancial y a no amargarse para nada con las cosas accidentales.